Son productos que van a tener impreso el precio en el envase y ese precio va a quedar establecido hasta fin de año. Es decir, con un mecanismo también de generar esta canasta de precios de productos protegido y que tenga la presencia y la capilaridad en todo el comercio minorista del país. Fue un esfuerzo mayor de tenerlo en estos 70 productos, que tuvo una negociación con 24 empresas con las que trabajamos para que garanticen esta distribución y entonces que lleguen esos productos a los comercios de proximidad y que lo hagan en todo el país, porque nos va a permitir esta homogeneidad, más allá de las diferencias que a veces hay entre regiones, saber que lo van a poder encontrar. Entonces, vuelvo a decir, 70 productos, tenemos 43 de alimentos y bebidas, de los cuales 10 son lácteos que van a tener en estos comercios de proximidad, lo van a tener fijo en estos 180 días.